Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes luego de tan larga jornada. Deben estar muy interesados. Espero no decepcionarlos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me ha formulado la colega Eliana Petruche de la Universidad Nacional de San Juan en nombre de la Rexur. Quiero agradecer mucho esta oportunidad. Yo valoro mucho no solo el trabajo que desarrollan todas las compañeras y compañeros que suelen autoidentificarse con extensionistas, sino el trabajo de coordinación que desde mucho tiempo atrás, 8 años por lo menos, vienen haciendo los colegas que tratan de coordinar sus labores desde la Red Sur. Estuve en varios de los congresos realizados y siempre fueron muy buenas oportunidades de aprendizaje. Quiero también comenzar haciéndome cargo de la situación en la que me toca dar esta conferencia. Como ya lo hicieran el rector y la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan, no estamos en cualquier momento del país, no estamos en cualquier momento de la vida de las universidades nacionales y mucho menos estamos en cualquier momento de las oportunidades que tenemos de hacer experiencias o trabajos de vinculación y o en colaboración con organizaciones territoriales. Es un momento especialmente difícil y especialmente retador. Por eso, como lo manifestaron los colegas, es difícil, pero es una oportunidad. Quisiera también colocar, siempre tratando de colocar esto en contexto, retomar las palabras de estos colegas, también de Gabriela Díger y también de Néstor Sechi, recordando que la educación superior es un bien público social y es un derecho humano universal y que el Estado tiene el deber de garantizarlo. No solo es un credo, son las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior, pero garantizarlo es una suerte de palabra abstracta. En los días en los que estamos hay que poner muy en claro que garantizarlo, además de decir palabras bonitas, es asignar presupuesto y entregarlo puntualmente. Quisiera, antes de comenzar a leer este texto, que lo he escrito para no olvidarme lo que quiero decir, explicar que si bien voy a exponer de manera general sobre la importancia del trabajo de extensión, que yo suelo llamarlo de vinculación social, me parece interesante explicar cómo llego yo a esta línea de trabajo. Yo retorné al país hace 8 años, viví la mayor parte de mi vida en Venezuela, luego en una amable invitación recibida en 1975 de parte de la AAA para ver qué hacía. Retorno y yo estaba trabajando para la época en el campo en el cual sigo trabajando, que es educación superior por, para, con pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuando hago mi postulación al CONICET, pienso, bueno, no tengo que poner el mismo tema que estoy trabajando, para el cual en ese momento además tenía un financiamiento internacional de la UNESCO, porque me van a decir que estoy como vendiendo 2 veces el mismo trabajo. Tengo que plantear otro tema. El otro tema que planteé es este que nos reúne. Tiene que ver con el trabajo de vinculación social de las universidades. ¿Pero por qué lo planteé? Lo planteé precisamente por lo que aprendí en mi trabajo de vinculación con las organizaciones indígenas y afrodescendientes acerca del módulo de universidad. Es decir, lo que expongo, más allá de que voy a hacer referencia a alguna investigación específica sobre este tema, es también mi aprendizaje personal, tratando con intelectuales y dirigentes indígenas y afrodescendientes que han estado construyendo pequeñas universidades que suelen llamarse universidades indígenas, de las que existe más de una en Colombia, más de una en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en México, en varios países, en distintas situaciones. Es un aprendizaje de eso. O a partir de eso. Y un compañero de la Universidad Nacional de Misiones hace un momento me hacía una entrevista para la radio, con un programa de radio de ellos, en la cual terminé recordando a un colega, a Livio Palenchor Arevalo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, un abogado indígena, con el que tenemos muchos años de trabajo en colaboración. Y vez pasada, en un evento pequeño en el que estábamos, se me ocurrió preguntarle a Livio, a raíz de esta creación que hacen ellos permanente de universidades indígenas, y digo, Livio, ¿pero por qué a estos centros de formación y generación de conocimiento que ustedes están creando le tienen que poner universidades? O sea, ¿qué necesidad hay de utilizar la palabra universidades? Y Livio, que es un poco más calvo que yo y siempre tiene algo que le cubre la cabeza, se mueve así y me dice, porque si nosotros no le hubiéramos puesto universidades, ahora no estaríamos hablando y tú estarías creyendo que la universidad en la que tú trabajas es la única forma de tener una universidad. Entonces, este es para mí el punto de inspiración de lo que voy a exponer ahora, que como tal vez escucharon, le puse un título largo, como suelen ser mis títulos, por si la gente se va antes que termine. Repensar y transformar las universidades desde su articulación y compromiso con las sociedades de las que forman parte. Este sería el título. Y el subtítulo, que acá en la escritura está en itálicas entre paréntesis, es o de cómo la participación en la resolución de necesidades sociales contribuye a que las universidades mejoren su calidad académica y generen conocimiento. El título expresa dos enunciados relacionados entre sí. Uno de ellos expone un aprendizaje derivado de numerosas investigaciones, entre otras las mías propias. El otro presenta una propuesta de política universitaria que se deriva de ese aprendizaje. Por motivos que podría llamar de estilo, los ordené en el orden que acabo de leerlos. Pero a efectos de argumentar, el orden en el que deben presentarse es inverso. Veamos. Investigaciones realizadas indican que la participación en la resolución de necesidades sociales contribuye a que las universidades mejoren su calidad académica y generen conocimientos. Este es el aprendizaje que casi todas y todos los presentes hemos realizado a través de nuestras experiencias de investigación y que además en este caso yo voy a comentar una investigación específicamente sobre eso que desarrollé. Este es nuestro aprendizaje. Entonces esto lo podemos decir en primer término, para con base en ello afirmar. Sería provechoso repensar y transformar las universidades desde su articulación y compromiso con las sociedades de las que forman parte o que formamos parte, según querramos pensar la palabra universidad, si como solo una institución o un conjunto de seres humanos dentro de una institución. Intuyo que esta propuesta de política habrá de resultar bastante aceptable para la mayoría de ustedes. No obstante, no es como solemos encarar el asunto. Solemos ser bastante más cautos o más tímidos y plantear nada más que la extensión universitaria es una de las funciones fundamentales de las universidades y que tiene tanto valor como la docencia y la investigación. Este planteo es válido. Las tres funciones son importantes y no tenemos por qué invertir los términos del error y la soberbia y pretender que la extensión sería más importante. Pero pienso que si de verdad estamos convencidos de que la participación en la resolución de necesidades sociales contribuye a que las universidades mejoren su calidad académica y generen conocimiento, o bien dicho de manera más abarcadora, que la articulación y compromiso con las sociedades de las que nuestras universidades forman parte contribuye a mejorar su calidad académica y generar conocimiento, si de verdad estamos convencidos de eso, entonces tenemos no el derecho, sino el deber institucional, la obligación personal de decirlo con toda claridad y argumentar al respecto. Afirmar esto no significa pretender que la extensión sería más importante que la docencia o la investigación, sino simplemente reconocer que la articulación y compromiso con las sociedades de las que nuestras universidades forman parte nos provee una brújula para evaluar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y procurar hacerlo mejor. Es decir, para repensar y transformar nuestras universidades. Si de verdad hemos llegado a esta conclusión, como es mi caso y probablemente de buena parte de ustedes, tenemos el deber institucional, ético, epistemológico, didáctico y político de explicar esto con toda claridad y paciencia a otros sectores universitarios. El mismo deber de explicar esto con toda claridad y paciencia lo tenemos respecto de las instancias gubernamentales que establecen políticas, presupuestos y programas para las universidades. También lo tenemos para lograr que esto sea comprendido por las agencias encargadas de evaluación y acreditación. Y utilizo estas expresiones genéricas porque entiendo que hay colegas de otros países, pero hablando de Argentina y en concreto, con estos enunciados, obviamente estoy haciendo referencia a la Secretaría de Políticas Universitarias y a la CONEAU. Ahora bien, limitarnos a explicar esto no sería suficiente. Queda por ver cómo llevar esto a la práctica a escala institucional y agregada, y cómo lograr su expresión concreta y efectiva en las políticas institucionales y en las políticas públicas. Es decir, queda por ver cómo llevar esto a la práctica, más allá del desarrollo de proyectos y programas específicos, e incluso más allá de poner en práctica estrategias más abarcadoras, como la curricularización de la extensión. Es decir, para decirlo de una manera clarísima, está bien que las tres funciones son importantes, está bien que aspiremos a la curricularización de la extensión, está bien que aspiremos al reconocimiento de las prácticas, todo eso está bien, pero ¿y entonces qué? Es necesario repensar el modelo universitario completo, no el lugar de la extensión en él, el modelo completo. Creo que por aquí va el asunto. No tengo dudas de que llevar adelante proyectos específicos, y curricularizar la extensión son pasos necesarios, pero tenemos el deber de ir más allá, de anunciarlo y de generar reflexiones e intercambios al respecto. Es lo que estoy tratando de hacer. Es necesario repensar el papel de las universidades en tanto actores sociales comprometidos con las sociedades de las que forman parte, o de las que formamos parte, según lo veamos. Esto no solo supone un trabajo hacia afuera, sino también, muy importante y muy difícil, un trabajo hacia adentro, que impulsará y demandará cambios institucionales. Toca entonces reflexionar y deliberar acerca de cómo transformar nuestras universidades a partir de profundizar su articulación y su compromiso con las sociedades de las que forman parte. Pero antes, resulta necesario exponer brevemente algunos resultados de una investigación que avala la afirmación de que la participación en la resolución de necesidades sociales contribuye a que las universidades mejoren su calidad académica y generen conocimiento. Paso entonces a compartir los resultados de la investigación que comentaba. A continuación comentaré sintéticamente algunos resultados de una investigación que realicé entre 2011 y 2013, en cuyo marco solicité y analicé información sobre más de 200 experiencias de vinculación de equipos universitarios y unas 40 universidades públicas argentinas, expresión utilizada para los colegas de otros países, de unas 40 universidades nacionales, con comunidades y organizaciones sociales. Por limitaciones de tiempo voy a omitir detalles, si a alguien le interesan más detalles, hay 4 artículos publicados, resultados de esa investigación, que puedo dar los nombres, están en internet. En la primera etapa de esta investigación, se basó en respuestas a un cuestionario con 6 preguntas abiertas a ser respondidas sin límite de extensión por las y los responsables de los equipos. Les comento que recibí respuestas de entre 3 y 30 páginas y les juro que las leí y las analicé. Dijimos 200. La segunda etapa se basó en entrevistas no estructuradas realizadas a más de 20 de estas y estos responsables del proyecto, más en la observación in situ que hice en congresos anteriores de extensión universitaria y diálogos informales de los que uno tiene en estos espacios que son tan útiles. Corresponde especificar que los equipos protagonistas de las experiencias objeto de esta investigación estaban constituidos por docentes y estudiantes de diversas disciplinas y actuaban en contextos sociales muy disímiles entre sí, 40 universidades nacionales. Antes de presentar los resultados, me parece de interés apuntar que, según los casos, las experiencias estudiadas fueron conceptualizadas por sus protagonistas en términos de extensión universitaria, una expresión que generalmente fue acompañada de consideraciones que expresan reconceptualizaciones del término, como extensión universitaria de doble vía, extensión universitaria de nuevo tipo, este tipo de expresiones que cada vez escuchamos con más frecuencia. Otros las conceptualizaban como investigación-acción, en algunos casos investigación-acción participativa, otras u otros como aprendizaje-servicio, en algunos casos agregando el atributo solidario, otras u otros como voluntariado, y también había quienes la conceptualizaban como responsabilidad social universitaria. Creo que lo más importante no son los nombres, aun cuando en muchos casos implican diferencias, porque creo que son mayores las diferencias que tenemos cuando se trata de conversar con quienes son devotos de la arrogancia de la investigación o la docencia. Entonces, dejemos las conversaciones o las diferencias de entre casa para entre casa. Principales resultados de la investigación. La investigación permitió concluir, número uno, lo voy a enumerar porque es más fácil para leerlo. La investigación permitió concluir que las experiencias de vinculación de equipos universitarios con comunidades y organizaciones sociales contribuyen a la formación profesional ofrecida por las universidades, así como a mejorar la calidad y pertinencia de la investigación que realizan dichos equipos. Dos, la investigación también permitió observar que, pese a sus importantes contribuciones a la docencia e investigación, las actividades de extensión u otras modalidades de vinculación social no suelen ser valoradas apropiadamente por las universidades. Tres, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, simplemente estoy diciendo esto sale de una investigación con 200 entrevistas. Tres, y probablemente más de una de las personas que tuvieron la generosidad de contestar el cuestionario esté aquí presente, no sé, podría ser el caso, porque no hay gente que haya conocido personalmente, fueron cuestionarios manejados por internet. La investigación también permitió observar la importancia de algunos factores comunicacionales hacia afuera y hacia adentro de las universidades que limitan su mejor desarrollo y apropiada valoración institucional. Cuatro, muchos de los testimonios recogidos durante esta investigación señalan la existencia de dificultades asociadas a la prevalencia de ideas de calidad académica, comillas, que promueven que las universidades se dediquen exclusiva o principalmente a investigación y docencia, entendidas de manera sesgada. De manera sintética, estos testimonios señalan a que la formación de profesionales brindada por las universidades frecuentemente se ajusta al perfil que demanda el mercado de empleo, ignorando demandas y propuestas de diversos sectores sociales, así como las posibilidades de emprendimientos individuales o colectivos. Sobre cada una de estas conclusiones, si tuviéramos 4 horas, lo podría decir el ejemplo. Ahora solo estoy ofreciendo las conclusiones. B, otra de las conclusiones que sale de los testimonios analizados, que la realización de investigaciones está orientada a producir artículos para ser publicados en revistas académicas dictaminadas y de alto impacto, que son las que, de un modo u otro, acaban determinando, las revistas, los temas, formatos y orientaciones epistemológicas y teóricas de los proyectos de investigación. Respecto de este último punto en particular, no está de más reiterar un par de consideraciones que seguramente les resultarán conocidas. Estas son mías, no son de los testimonios. En el marco de estas ideas, que voy a llamar deliberadamente no académicas, sino academicistas, el impacto se mide por la cantidad de citas o referencias a los artículos publicados en revistas académicas que se registran en artículos de otros autores publicados también en revistas académicas. Genial. Esta manera de medir el impacto se desentiende por completo de considerar si esas publicaciones realizan algún tipo de contribución a la solución de problemas sociales o bien técnicos de interés social, político o económico para la sociedad en general. La otra consideración, estas ideas de calidad y excelencia desvinculadas y desvinculantes de las demandas y propuestas de diversos actores sociales se ven forzadas por la creciente importancia de los así llamados rankings universitarios internacionales en la formación de opinión pública en general, así como y muy especialmente en sectores universitarios y de formulación de políticas y presupuestos. Es lastimoso cuando uno conversa con colegas que uno considera sumamente inteligentes, hasta que le dicen algo como esto, que le dicen, ah, mi universidad, no sé, no importa, apareció no sé qué puesto, no sé qué ranking, y uno dice, bueno, en fin. Principales conclusiones concretas de la investigación realizada. Voy a ir ahora un poco más a lo concreto. Los testimonios recogidos durante esta investigación llevaron a concluir que las experiencias desarrolladas por equipos universitarios con comunidades y organizaciones sociales han contribuido a 1. Mejorar la formación de las y los estudiantes, por ejemplo, en concreto, mediante el desarrollo de diversos tipos de destrezas prácticas, puesta en práctica de conocimientos adquiridos en aula, adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de perspectivas críticas respecto de los conocimientos teóricos, desarrollo de destrezas de investigación, entre otros. 2. Sirven también o han servido también para identificar aspectos de, digamos, la realidad no previstos en los programas de formación y que sería conveniente incluir en los programas de las asignaturas y o planes de estudio para formar profesionales capaces de actuar en contextos reales de maneras más efectivas. 3. Comprender la complejidad de problemas que no pueden resolverse dentro de perspectivas unidisciplinares y valorar la utilidad del trabajo interdisciplinario. Ojo, que esto es muy distinto de esos discursos bonitos que hablan de la interdisciplina. No, no estamos en retórica, estamos hablando de cómo la gente, trabajando en concreto, porque los problemas reales y concretos son complejos, no es que, digamos, la salud dental no depende solamente de estas piezas que están montadas en nuestros maxilares. Hay otros factores. Entonces, ahí es donde la gente lo ve en concreto y donde aprende a la necesidad del trabajo en colaboración, pero además del trabajo en colaboración con otras disciplinas, a ver cómo lo llevamos a la práctica. Porque uno de los problemas, o parte de los problemas, son, por así llamarlos, de comunicación interdisciplinaria, porque en cierto modo hablamos idiomas distintos. Particularmente, por ejemplo, una odontóloga y un sociólogo, no digamos una odontóloga y una médica. Caso tal vez hablan algo parecido, pero bien. Entonces, comprender la complejidad de problemas que no pueden resolverse desde perspectivas unidisciplinares y valorar la utilidad del trabajo interdisciplinario. 4. Desarrollar capacidades concretas para el trabajo interdisciplinario. 5. Esto sale de los testimonios, esto no lo estoy diciendo yo. Cada uno de estos artículos ya publicados están en estos testimonios donde lo dice la gente que está haciendo. 5. Adquirir nuevos conocimientos y destrezas útiles para el ejercicio profesional y o el desarrollo de labores docentes. 6. Avanzar en proyectos de investigación existentes. 7. Identificar nuevas necesidades o intereses de investigación y plantear nuevos proyectos de investigación. 8. Identificar y valorar conocimientos no académicos, estos que se suelen llamar saberes, como si fueran algo distinto de los conocimientos, bueno, identificar y valorar conocimientos no académicos que permiten enriquecer la formación profesional. 9. Identificar la existencia entre la población de algunos prejuicios y creencias que afectan la práctica profesional propia de las disciplinas de los miembros de los equipos universitarios participantes en estas experiencias. Para no quedarnos en esas solas conclusiones, incluso las más concretas, voy a leer in extenso el testimonio solamente de una de las tantas directoras o directores de proyectos entrevistados, a quien no conozco más que por email. Sería una gratísima sorpresa que estuviera presente acá, a ver si ocurre, así como esos programas de televisión. Voy a leer, y lo hago porque cuando solicité estos testimonios pedí autorización para citarlos en ponencia ese artículo. Así que espero que si la doctora está acá, se ponga contenta. Bien, voy a leer un testimonio, si no está ella, tal vez hay quien la conoce, de la doctora Bettina Cecilia Pesani, de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, algún día la conoceré. Voy a citar entonces textualmente. Un poco más de una página. Son fragmentos que, digamos, los he cortado acá con puntos suspensivos, pero hay una hilación. Nuestro grupo de trabajo, recuerden entonces que la colega es de la Cátedra de Microbiología y Parasitología. Nuestro grupo de trabajo viene desarrollando diversos proyectos que integran activamente a los estudiantes universitarios que manifiestan un gran entusiasmo. La participación de estudiantes voluntarios en un proyecto de voluntariado ha aumentado año a año. Vemos con gran interés en sumarse a proyectos que demandan un compromiso con la comunidad. La mayoría de ellos, se refiere a los estudiantes, han manifestado que su participación en trabajos con la comunidad les permitió tanto el reconocimiento en terreno de las condiciones culturales y sanitarias de los pobladores de bajos recursos económicos, cómo corroborar en la práctica lo que leen en los libros de texto que utilizan para estudiar medicina. La experiencia comunitaria les permitió tomar conciencia del compromiso social que tienen como futuros profesionales de la salud. En varias ocasiones han manifestado la necesidad de incorporar este tipo de actividades en el plan de la carrera de medicina. Entienden que es necesario que la universidad se acerque a la comunidad a través de este tipo de actividades, estableciendo puentes de comunicación que benefician tanto a docentes y estudiantes como a la propia comunidad a través de un trabajo organizado y enmarcado formalmente. Ellos, los estudiantes, mismos, comentan que no son los mismos antes y después de haber participado en el proyecto. Para los estudiantes universitarios, significa un entrenamiento donde lo humano es prioritario. Entender al otro como un par, humanizar el trato con el otro, escucharlo y entenderlo. Para los docentes, además, fue también una práctica interactuar con las autoridades de la unidad sanitaria y de las escuelas. Conocer sus estructuras, su dinámica y prioridades, comprender sus tiempos, el desarrollo de este proyecto, nos demandó un periodo de adaptación a las otras instituciones participantes, que en este caso están más atentas a necesidades concretas del día a día y la problemática sanitaria y educativa de la gente del barrio, que a generar a futuro un cambio beneficioso para su gente. La realidad los desborda y el proyecto tuvo que ajustarse a la situación local sin dejar que se desdibuje su objetivo central. Ahora quisiera dedicar, termino el testimonio de María Bettina, ahora quisiera dedicar un momento a comentar acerca de la existencia de diferencias en la visión institucional de diversos actores al interior de las universidades. En algunas publicaciones que también están disponibles en internet, he ilustrado con ejemplos concretos que las organizaciones complejas, casi diría obviamente, no son homogéneas, sino heterogéneas, en el sentido de que a su interior existen y o se desarrollan diferentes interpretaciones de sentido, visión, misión y valores de las mismas. Así, cabe decir que al interior de organizaciones complejas conviven y contienden diversas culturas institucionales. Las universidades no son una excepción a esta suerte de regla. A su interior existen diversas interpretaciones acerca de la función social de la universidad y o de la ciencia, relaciones ciencia otros saberes, relaciones conocimiento teórico y aplicado, relaciones docencia, investigación, extensión u otras modalidades de vinculación con la comunidad. Significativamente, un buen número de respuestas al cuestionario de nuestro proyecto revelan no solo la existencia al interior de las universidades de interpretaciones diversas sobre esos asuntos, sino también la preeminencia en ellas de visiones academicistas que no valoran de manera apropiada las actividades desarrolladas por los proyectos de extensión, voluntariado u otras formas de vinculación social universitaria. Para ilustrar esto, vuelvo a citar fragmentos de otra respuesta a otra pregunta del cuestionario de la doctora Betina Cecilia Pesán de la Universidad Nacional de La Plata. Leo nuevamente de su testimonio. Es muy interesante. Muchas veces hemos sido subestimadas, y el femenino intuyo que no es accidental, porque suele ocurrir que muchas de las actividades voluntarias, no todas, pero muchas, son desarrolladas principalmente por mujeres. Se ve en la sala, si bien no somos tampoco los hombres, a la mayoría de mujeres no es un accidente. Pero no es mi tema analizar esto, lo dejo ahí para alguna tesis tal vez. Muchas veces hemos sido subestimadas como docentes investigadoras por docentes, en este caso, no dijo por docentes, por docentes superiores y pares de nuestro lugar de trabajo, por presentarnos en las distintas convocatorias, se refiere de programas de voluntariado. Percibimos ese dejo de no estar haciendo algo valioso, como escribir un paper o ir a un congreso, que se perdía el tiempo. De hecho, se nos ha preguntado personalmente si queríamos dejar de hacer investigación. Muy por el contrario, nuestra producción científica no mermó y hemos podido organizar todas las tareas sin desmedro de nuestras funciones como docentes con dedicación exclusiva. Nada nos frenó, muy por el contrario, nos reforzó la idea de que la universidad tiene que estar con todos sus recursos humanos, docentes y estudiantes, cerca de la gente, escuchando, conteniendo, asistiendo y aportando soluciones a problemas concretos que en la mayoría de los casos surgen en la propia comunidad. Nuestro proyecto articuló armónicamente la extensión con la docencia y la investigación. Seguiremos participando en todo proyecto que contemple nuestro compromiso con la comunidad. Fin de la cita. Limitaciones de tiempo impiden citar más respuestas a los cuestionarios, pero generalizando, puede afirmarse que permiten observar la existencia al interior de las universidades de diferentes interpretaciones respecto de su papel en la sociedad y cómo cumplirlo. También dan cuenta del hecho que las visiones predominantes no son precisamente las que valoran el tipo de proyectos de trabajo con la comunidad y que existen obstáculos para desarrollar proyectos con grupos de población y sus organizaciones. La investigación realizada lleva a concluir que esto aún es así, incluso pese a que en años recientes en Argentina hayan ocurrido interesantes avances en la valoración institucional de las labores de extensión universitaria y vinculación social. Quiero hacer una parte respecto de lo que tengo escrito con las cosas que se vinieron exponiendo anteriormente. Néstor, que no sé por dónde está, Néstor hizo bastante hincapié en la palabra autocrítica. ¿Podés resolver estos retos universitarios, si yo bien hice y continuaré haciendo énfasis en la asignación de presupuestos apropiados, no se resuelve solamente con presupuestos apropiados? O sea, hay debates que tenemos que dar adentro de las universidades. Los problemas no están solo afuera ni en nuestras condiciones presupuestarias. Hay un modelo de universidad que está no solo escrito en los estatutos, sino escrito en los hechos. Y este es el obstáculo más complicado. Obstáculos a la vinculación social y colaboración intercultural en la educación superior. Muchas universidades argentinas y de otros países latinoamericanos han venido avanzando hacia otorgar mayor valoración a las labores de extensión y en repensar la idea de extensión universitaria. Sin embargo, las respuestas a los cuestionarios de la investigación desarrollada en Argentina, que vengo comentando, llevan a concluir que en la mayoría de los casos estos movimientos aún no resultan suficientes para cambiar significativamente un modelo de universidad que lleva siglos hegemónicamente instalado como parte de la cultura institucional universitaria. Se trata de un modelo de universidad academicista, cuya escasa valoración por la vinculación social. Veamos, en el contexto de las exposiciones de hoy, y pensando no en mis contemporáneos, sino tal vez en los compañeros y compañeras más jóvenes, en muchos casos estudiantes, en otros tal vez profesionales recientes, llama la atención que yo diga esto que estoy diciendo, cuando un rector y una vicerrectora han dicho lo que dijeron más temprano acerca de la importancia de la extensión. El problema, reitero, es que este no es un problema que resuelva una autoridad o dos en un sitio. Son problemas que están escritos como sobre piedra en estatutos universitarios, en la ley de universidades, en la manera en que se asignan los presupuestos también a partir del Congreso. Sí, el problema es complejo, pero además están en catedráticos de prestigio, en miembros de los consejos superiores, en todas las universidades del país. Si hay alguna que es una excepción, bueno, maravilloso, desde ya más sincero aplauso. Pero me parece que estos problemas se presentan en todas, en mayor o menor medida. Hay algunas universidades nuevas que vienen ensayando modelos muy nuevos, creo, espero no equivocarme, no quisiera omitir a ninguna importante en este sentido, pero pienso en la Universidad Nacional de Avellaneda, o pienso también en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es tan nueva, o pienso incluso en la del Litoral. No conozco las características de la de San Juan, no sé, pero digamos, en las universidades más antiguas esto ya tiene un lastre pesado, y cambiarlo es tarea de titanes y de titanas. Se trata de un modelo de universidad academicista cuya escasa valoración por la vinculación social en las últimas décadas se ha visto fortalecida principalmente por dos tipos de factores. Por un lado, por ciertas políticas de estímulo a la investigación, que evalúan logros preeminentemente mediante publicaciones, citas y patentes. Por otro, por la creciente ascendencia de los rankings internacionales, que tienen incidencia en la opinión pública en general y particularmente en algunos sectores universitarios, así como también en los organismos de formulación de políticas universitarias y en los de toma de decisiones presupuestarias. En contraste con la preeminencia de este modelo academicista y la importancia de los mencionados factores, la investigación realizada permite concluir que las experiencias de colaboración entre equipos universitarios y comunidades y organizaciones sociales no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sectores de población, sino también a la formación profesional ofrecida por las universidades. La investigación también lleva a concluir que contribuyen a mejorar las posibilidades y calidad de la investigación que realizan los equipos. Sin embargo, estos tipos de actividades no suelen contar con valoración institucional. Los problemas propios de este modelo academicista no son nuevos. Se asientan en procesos de larga data, asociados a la hegemonía de ciertas ideas de universidad y de ciencia. No se trata simplemente de una coyuntural orientación de políticas que suelen calificarse de neoliberales, como si la sola aplicación de ese adjetivo fuera suficientemente explicativa. Hay que ser cautos en esto, porque esta rápida adjetivación obstaculiza las posibilidades de profundizar el análisis. A esto Gastón Bachelard, un conocido lo llama obstáculo epistemológico. Los problemas que nos preocupan tienen una historia larga y menos fácil de cambiar. Provienen de una manera de ver el mundo, de ciertas formas de sentido común. Son parte de una cierta episteme. En los contextos institucionales en los cuales se producen y reproducen representaciones y políticas de educación superior y de ciencia y tecnología, incluyendo las agencias gubernamentales dedicadas a estos temas, las universidades, institutos nacionales de investigación, las referencias explícitas o implícitas a la existencia de dos clases de saber, uno solo de los cuales tendría validez universal, mientras que el otro, diverso a su interior, no la tendría, resultan hegemónicas. Esas representaciones que expresan una cierta visión del mundo se han convertido en sentido común. Y es a partir de ellas que se formulan la mayoría de las políticas y normas que regulan los campos de educación superior y de ciencia y tecnología. Más aún, frecuentemente este sistema de representaciones incluye una cierta visión de la ciencia según la cual existen unas ciencias duras y otras que en contraposición tendrían a ser blandas. Pensar la producción y validez de conocimiento divididas en dos mundos, uno solo de los cuales sería poseedor de verdades universales y el otro de verdades que en contraposición con esa universalidad habría que entenderlas como locales, es tan antigua como el credo en la superioridad del hombre blanco y la civilización occidental, que pretendidamente sería la generadora y poseedora de tal saber supuestamente universal. El análisis de las limitaciones y consecuencias de la creencia en la existencia de un saber pretenciosa y pretendidamente universal y otro de validez apenas local, resultan no solo más necesarios, sino también más factibles en el marco de los procesos de globalización contemporáneos, debido a la creciente importancia de los intercambios entre actores sociales, cuyas maneras de ver el mundo, producir conocimiento y accionar, se forman en muy diversos contextos y dan lugar a muy diversos tipos de saber. Sin embargo, y a pesar de los ya no tan recientes análisis y argumentaciones acerca de los condicionantes históricos y contextuales del conocimiento científico, podemos observar que las prácticas y discursos de numerosos investigadores, instituciones de investigación y formación académica y organismos de formulación de política de educación superior, ciencia y tecnología, se asientan, cuanto menos implícitamente, en la idea de que la ciencia como modo de producción de conocimiento y el conocimiento científico como acumulación de conocimientos científicamente producidos tendrían validez universal, es decir, resultarían verdaderos y aplicables en cualquier tiempo y lugar. En el marco de esa visión de mundo, la otra clase abarcaría una amplia diversidad de tipos de saber, de modos de producción de conocimiento y sus resultados, a los cuales se los suele calificar de étnicos o locales, o en todo caso de particulares. Dentro de tal visión de mundo, esos otros saberes solo tendrían validez y aplicación local, al menos hasta que sean validados por los métodos propios de la ciencia. Y acá viene lo interesante, porque un ejemplo significativo de esto es que los conocimientos, por ejemplo, sobre aplicaciones terapéuticas de especies vegetales, en tanto no pasen por el sistema científico, son saberes o conocimientos populares. Cuando se validan en el sistema científico, son ciencia. El detalle es que al mismo tiempo se patentan. Y lo mismo pasa con los conocimientos de aplicación agrícola, con la producción de semillas, etcétera, etcétera. Semejante efecto práctico de esta división no puede pasarse por alto, como tampoco puede pasarse por alto que en las universidades de investigación y docencia sobre, por ejemplo, medicina e instituciones políticas, jurídicas y económicas propias de esos otros grupos humanos suelen quedar reservadas a los departamentos o escuelas de antropología y solo de manera excepcional sean materia de investigación y formación en escuelas de derecho, ciencias políticas, economía, medicina, en todas las cuales, si me retan, doy ejemplos de cómo podrían ser. En los últimos años han surgido voces que postulan con el propósito de construir sociedades más incluyentes. Las universidades deberían ofrecer formación en esos otros saberes, pero frecuentemente esto se ve en términos de concesión a esos otros grupos humanos. Esta visión condescendiente pierde de vista que la colaboración intercultural resulta imprescindible tanto para quienes formamos parte de las instituciones que producen un conocimiento supuestamente universal, como para quienes forman parte de esas otras comunidades. Y ojo que estoy diciendo colaboración intercultural y no estoy diciendo diálogo de saberes, que es una metáfora que lamentablemente se ha puesto demasiado de moda, porque no sé si ustedes, si alguien alguna vez acá escuchó hablar a un saber, hablan personas o hablan instituciones, hablan actores. El problema con la metáfora del diálogo de saberes, que muchas veces cuando se lleva a la práctica no es un diálogo de saberes, sino una suma de monólogos. Claro, se invita a alguien del campo popular, a alguien típicamente de pueblo indígena y a un académico de prestigio, y cada uno habla, pero no hay verdaderamente diálogo. Pero aunque hubiera diálogo, quienes dialogan no son los saberes, son estas dos personas. Y lo importante de entender que son personas o actores institucionales es que el énfasis debe ponerse no simplemente en el diálogo, sino en la construcción de relaciones de colaboración mutuamente provechosas, éticamente correctas, digamos, equitativas, y además duraderas, sostenibles. Bien. Pensar la idea de colaboración intercultural en educación superior en ciencia y tecnología y en conexión con esto, en la incorporación de otros saberes y formas de producción de conocimientos como una condescendiente política de inclusión resulta pobre y autoempobrecedoramente racista. No se trata de hacer concesiones, sino de reconocer las limitaciones de esas visiones racistas, o si quieren más elegantemente pueden llamarlas monoculturales. Para poder superar el monoculturalismo, desarrollar perspectivas de investigación y de formación de profesionales y técnicos que sean pertinentes con la diversidad cultural que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Quiero destacar que esta es una de las recomendaciones de la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Cartagena de Indias en el 2008, recomendación que fue reiterada en la CRES, Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en Córdoba en junio pasado. También aprovecho a pasar un comercial, si se podría llamar, y es que en concordancia con estas recomendaciones y con esta necesidad de poner claramente en circulación la idea del racismo, a veces opacada por metáforas, hemos puesto en marcha desde la Cátedra de UNESCO en Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que estoy coordinando, una iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior en América Latina, en la cual estamos invitando a todas las universidades nacionales también de América Latina, a participar en una coalición de instituciones que estamos construyendo para esto. Si hubiera representantes de extensión típicamente, o de algún centro en particular interesados en esto, podemos conversar luego, pero en todo caso nos interesa visibilizar no solo el racismo visible, que en Argentina se ve relativamente poco cuando uno se entera de cómo ocurre en Brasil, por ejemplo, sino el racismo invisible, el institucional, el que está agazapado en los reglamentos, el que no se ve, el que no le da un lugar a esos otros. Ese es el que necesitamos sacar a la luz. Continúo, disculpen. El problema que confrontamos no es simplemente de políticas universitarias, es más profundo. Se relaciona con la hegemonía de valores que operan como, subrayo la palabra, creencias, entre no pocos científicos serios, creencias, docentes universitarios y autoridades y tomadoras de decisiones en este campo. Un ejemplo saliente lo constituyen las pretensiones de objetividad del conocimiento científico y de neutralidad de valores de los investigadores, una creencia de las que se enseñan en las clases de metodología de investigación. La aplicación de estas ideas provenientes de las llamadas ciencias duras, en las llamadas ciencias blandas, sociales, humanidades, conduce a ignorar cómo nuestra subjetividad y nuestra inserción en los contextos, no solo nuestra subjetividad, es constitutiva de nuestro trabajo de investigación. La pretensión de objetividad supone ante todo cerrar los ojos a algunas formas ineludibles de subjetividad, como por ejemplo la que necesariamente afecta al planteamiento de un problema, la formulación de las preguntas que han de guiar la investigación, el desarrollo de una perspectiva de análisis y el establecimiento de relaciones con las personas cuyas prácticas o situaciones estudiamos. Todo esto de ningún modo puede ser objetivo, comillas, al menos no en las llamadas ciencias sociales. Todo esto depende de desde dónde se investiga, para qué se investiga y qué se pretende hacer con los resultados de la investigación. Pero estas preguntas no siempre se plantean. Antes bien, la investigación funciona de manera compulsiva respecto de ellas, es decir, de manera no reflexionada. Las respuestas están allí instaladas con la firmeza y naturalidad de un credo. De modo tal que este tipo de pregunta no se formulan sino excepcionalmente. El problema, voy terminando, como tres minutos faltan cuatro, el problema que quienes impulsan las concepciones cientificistas parecen no comprender es que tanto las propias preguntas de investigación como los modos de producción de datos dependen en última instancia de opciones epistemológicas, las cuales están asociadas a visiones del mundo y posiciones éticas y políticas que dependen, entre otros factores, del tipo de relaciones que se sostiene o se aspira a sostener con actores sociales extraacadémicos. Las posiciones éticas y políticas son constitutivas del basamento epistemológico y así de las perspectivas teóricas. Las preguntas de investigación no son las mismas, ni tampoco los métodos, si lo que se pretende es escribir un artículo supuestamente objetivo, que si lo que se pretende es resolver un problema concreto. De las respuestas a preguntas del tipo ¿para qué y para quién investigar? Dependerá qué investigar, cómo, con quiénes, en el marco de cuáles relaciones, con cuáles propósitos. El caso es entonces que el cientificismo acarrea dos tipos de problemas a las universidades. Por un lado, obstaculiza que otros modos de conocimiento y las prácticas profesionales extraacadémicas puedan ser objeto de mejor valoración y cuidadosa articulación. Pero por otro, acaba por afectar la pertinencia y legitimidad social de las universidades, así como por excluir oportunidades de intercambio, aprendizaje y participación en algunas dinámicas sociales. En contraste con esto, las modalidades de colaboración entre equipos universitarios y diversos sectores de población pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, así como la formación de profesionales y el desarrollo de investigación y aplicaciones. Las más de 200 experiencias que sirven de referencia a esta presentación constituyen ejemplos de ello. Así cabe afirmar que la investigación en que se basa esta presentación lleva a concluir que no solo por razones sociales, sino también por razones académicas, tanto para mejorar la calidad de la formación profesional que ofrecen, como para mejorar la calidad de la investigación que realizan, parece necesario repensar y transformar las universidades, el modelo universitario mismo. Para concluir, entonces, quisiera compartir con ustedes algunas preguntas que espero sirvan para reflexionar y deliberar acerca de cómo transformar nuestras universidades a partir de profundizar su articulación y compromiso con las sociedades de las cuales forman las instituciones formamos los colectivos universitarios parte. Son solo algunas preguntas, puede haber muchas más. ¿Cómo podría expresarse esto, es decir, la idea de repensar el modelo universitario, en la formulación de la misión social de cada universidad? ¿Qué formas concretas tomaría esta ambición en las instancias de deliberación y gobierno universitario? ¿Sería posible hacerlo a través de consejos sociales? ¿Quiénes deberían participar en esos consejos sociales? Si se pensara que ese es un mecanismo. ¿Cómo incidirían o podrían incidir esos consejos sociales en el quehacer de las universidades? ¿Cómo hacer lugar apropiadamente a la diversidad de orientaciones de trabajo desde las cuales se plantean y atienden diversas modalidades de compromiso y vinculación con la sociedad? ¿Cómo manejar las relaciones entre diversas formas de producción de conocimiento? ¿Cómo construir relaciones de colaboración con otros actores sociales que resulten provechosas, fértiles, equitativas y duraderas? ¿Existen acaso respuestas genéricas aplicables por igual a todas las universidades en todos los contextos sociales? ¿Cómo perfilar políticas públicas que reconozcan y valoren las diferencias entre diversos contextos y modelos universitarios? ¿Cómo lograr que estas diferencias se reconozcan y valoren en los criterios de evaluación y acreditación? ¿Cómo hacerlo en las políticas de aseguramiento de la calidad? Les propongo estas preguntas, espero que sean útiles. Creo que la palabra clave es, dos palabras claves, deliberación y participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mato. Habilitamos un momento de preguntas, ¿puede ser? Preguntas, comentarios, expresiones. Quienes deseen hacerlo, les puedo pasar el micrófono. Buenas noches. En primer lugar, a felicitarlo, me ha parecido realmente espectacular en su exposición. Me parece que nos da de lleno, en el caso de la Universidad de Tucumán, que es un poco el ejemplo que usted ha dado de dudas en cuanto a cómo se evalúa y cómo discriminamos. Y esto del racismo, tal como lo ha planteado, me parece clarísimo y que lo tenemos que asumir como una debilidad y como una cuestión a resolver, ¿no? ¿Podemos callarnos para escuchar al compañero, por favor? Y en particular me gustaría que nos ayude a ver cómo instalaríamos el tema del consejo social en las universidades y en particular las que son academicistas, como usted lo mencionó. Bueno, muchas gracias por tu receptividad. Muchas gracias también por tu ilusión sobre lo que yo podría decir, porque yo quiero enfatizar algo. Realmente lo que puedo hacer yo es problematizar y plantear preguntas, pero creo que algo que tenemos que tener claro es que esto es distinto en cada universidad y en cada contexto. De todos modos, lamentablemente no tengo acá las referencias, están los artículos publicados. En la Universidad Nacional de Tucumán me tocó entrevistar a tres responsables, las tres mujeres, de equipos de voluntariado del área de medicina, que tienen excelentes experiencias de no solo desarrollo de trabajo de vinculación, sino de utilizarlo para su trabajo de investigación, de dirección de tesis de doctorado y de publicaciones de artículos en revistas dictaminadas. Luego puedo pasarte los nombres, los tengo que buscar, incluso se los facilité a una becaria postdoctoral que me tocó apoyar y que les hizo entrevistas. Yo pienso que tal vez podríamos preguntarle a ellas, por ejemplo, porque están dentro de la universidad, porque realmente cada universidad es un mundo. Por eso es que yo terminé diciendo, creo que hay dos palabras claves, debería agregar una tercera. La primera sería reflexión sobre esto, la siguiente es participación y la tercera, creo, deliberación. Sí, hay que mover el tema y las posibilidades de moverlo depende de quién lo esté moviendo. Por eso se me ocurre decirte, bueno, ¿por qué no te vinculas, por ejemplo, con estas colegas? Pienso de todos modos en estos tiempos de redes sociales y cosas por el estilo, que lo que uno puede hacer en efecto es, qué sé yo, si esta conferencia está grabada, hacérsela conocer a gente del Consejo Superior, o si no, hacerles llegar alguno de los artículos moviendo el tema. Es como una manera, pero me parece que lo más importante es poder generar la discusión con los actores internos de la universidad. Y reitero, creo que hay una doctora Rojo de apellido de medicina, y creo que ella es un poco la que ha sido la que formó estos equipos, puede ser, o es la segunda generación. Sé que hay una tradición de trabajo interesante. Respecto al racismo, es otro problema. Y ahí sí, creo que voy a estar en condiciones de hacer propuestas concretas muy pronto. Hemos construido esta coalición de universidades, la estamos construyendo para la erradicación, creo que es una palabra linda la erradicación, mejor que para eliminación y erradicación, porque es como una plaga el racismo. Rubén Blades en un recital decía que era una enfermedad del alma, bueno, del espíritu, sí. Pero es una plaga, definitivamente. Necesitamos la ayuda de la gente de medicina, me parece. Entonces ahí sí vamos a tener propuestas concretas que en este momento no tengo. Lo primero que sí estamos concertando, y hay equipos de varias universidades que se han comprometido, acá en la Universidad de San Juan hay una profesora, pero no recuerdo el nombre. Hay en la Universidad de Tucumán también, en la Universidad de Tucumán hay una cátedra de pueblos originarios también si esta compañera nos puede ayudar, ¿cómo se llama ella? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero no importa. Esa cátedra, por ejemplo, forma parte de esta iniciativa, podemos coordinar con ella, pero una de las cosas más sencillas que nos proponemos hacer, porque hay para la lucha contra el racismo, estas cosas que a veces uno cree que son tontas, y en cierto modo lo son, pero te dan ocasión, hay un Día Internacional de la Lucha contra el Racismo, es el 21 de marzo de cada año. Una de las cosas que tenemos planeado hacer es el próximo 21 de marzo procurar que haya actividades sobre este tema en todas las universidades que logremos que se adhieran a la misma. No estamos pensando en bailecitos y comidas, estamos pensando en mover la discusión, en abrir el debate. No sé si esto ayuda un poco. Olga Zulka se llama la profesora. Olga Zulka. Olga Zulka, correcto. Titular de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, gracias. Gracias, doctor Mato. Acá hay otra pregunta. Voy a aportar que acá también en nuestra universidad hay colegas que sí trabajan con pueblos originarios en sociales y en la Facultad de Filosofía hay programas específicos, digo, como para... Mónica Chacoma sí, es una de las colegas que está vinculada a la iniciativa. Sí, sí. José Casas, Rosa Ferrerto, gente de la Universidad Nacional de San Juan. Acá el colega... Buenas tardes. Un gusto volver a encontrar al doctor Mato. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, una de las nuevas universidades creadas en nuestro territorio, que justamente considerando los aspectos que usted ha trabajado en esta presentación, sobre todo el hecho de repensar y transformar nuestras universidades. Considero que tenemos la gran oportunidad de que nuestras universidades jóvenes estén repensadas desde esta perspectiva. Pero también hablo de expresarlo con claridad. ¿De expresarlo? Sí, con claridad y tener mucha paciencia. Entonces, me parece que lo mejor para nosotros, digamos, vinimos un grupo importante de nuestra universidad para que usted nos cuente, nos ayude a repensarlo desde el comienzo, digamos, estamos en el comienzo de nuestra universidad. La paciencia nos requerirá un poco más de tiempo para lograrlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el tiempo que nos lleve a lograrlo lo obtengamos pensando en esta nueva oportunidad? Nuestra universidad tiene estatutos diferentes a otras universidades, eso es muy importante, una cosa que habló también. Así que, ¿cuál sería el camino o cuál sería el comienzo de eso? Nosotros no tenemos muchos proyectos de investigación ni de extensión, pero ahora sí trajimos los que tenemos, que son bastante pocos, pero hemos decidido ponerlos a consideración. Estamos trabajando primero en la extensión antes que en investigación. Así que, bueno, eso quería dar una opinión sobre eso. ¿Qué pasa con las nuevas universidades? Gracias por tu pregunta, comentario. Tal vez tienes más para explicar que para preguntar, porque el hecho de que hagas énfasis en que ustedes están haciendo énfasis primero en la extensión y luego en la investigación es muy importante. Yo quiero decir que, como dije al principio, a mí lo que me colocó en tema con esto fue especialmente la relación con el movimiento afrovenezolano, el movimiento afrocolombiano y organizaciones indígenas en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Porque no sé dónde estudiaste vos. La Plata. Bueno, ya sabes entonces lo que voy a decir, es hasta peor. Porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi licenciatura, y mi doctorado en la Universidad Central de Venezuela, que es como si fuera la Universidad de Buenos Aires en Venezuela. Pero en La Plata, en ese sentido, tiene su mala fama. Pero viste que hoy leíamos casualmente el testimonio de una muy importante profesora de la Universidad de La Plata, con la que habría que hablar, a ver cómo hacen. En concreto, ni conozco los estatutos de ustedes, tengo alguna idea de la Universidad de Avellaneda y alguna de la de Entre Ríos y de la del Litoral, y después no tengo muchas ideas, porque si bien este proyecto es muy importante para mí, el de pueblos indígenas y afrodescendientes me come todo el tiempo, me come mi tiempo personal. Estoy muy contento con eso, pero no tengo tiempo para ahondar, por ejemplo, no conozco los estatutos de ustedes. Pero pienso, como haces énfasis en que es una universidad que recién empieza, y hay otras como estas que estoy mencionando, que si bien la de Avellaneda no es tan antigua, ya tiene algunos años, la del Litoral, la de Entre Ríos. O sea, yo lo que haría, además de nuevamente fomentar la deliberación participativa al interior de la universidad y viendo cómo llevamos los estatutos a la práctica a partir, si quieres, de esta lista de preguntas o de otra que se te ocurre, y este texto va a estar disponible en internet en cualquier momento, tal cual, si tal cual no, cuando le termine de arreglar errores que fui descubriendo cuando leía, o estará en alguna revista, pero va a estar. Más allá de eso, yo lo que trataría de hacer es invitar a compañeros de estas otras universidades, a mi universidad, a Villa Mercedes en este caso, no ir a verlos, también puedo ir a verlos, pero si los voy a ver, vas por decir tú solo, o tú y dos más. En cambio, si ellos vienen, si vienen algunos de ellos, pueden entrar en contacto con muchos más de ustedes. Reitero, me parece que esto pasa por reflexionar, deliberar. Creo que lo primero es abrirse la cabeza respecto de que es posible, y justamente universidades con otros estatutos son la mejor prueba de que es posible manejar otros modelos de universidad. Las tenemos que construir, yo no tengo una receta. Creo que sería el peor ejemplo, después de todo lo que dije, que yo diga, no, mira, 2 + 2, -1 + 4, no sería que una respuesta seria. Yo sugiero invitar a compañeros que están trabajando de una manera directa en esto, ver cómo lo están haciendo, ver con los secretarios de extensión o con los equipos de extensión. Esto es lo que se me ocurre proponerte. Otra cosa que yo haría es revisar de casi todos los congresos anteriores de la RUXUNI. Están, no sé si de todos, pero de varios, están las memorias. En una época estaban en internet, también siguen estando, ¿sabes? Están en internet. Ahí hay. Yo, para hacer este trabajo del cual les presenté referencia, yo hice un cuestionario que se lo debo haber mandado a 400 personas, lo contestaron 200. Pero leí, no sé, 500 ponencias, 700. No es que me puse a leer autores franceses. No, me puse a leer las ponencias de los compañeros de extensión. O sea, hice un trabajo prospectivo de cuáles son las discusiones, cuáles son las experiencias, qué es lo que la gente cuenta en las ponencias, qué es lo que se va a contar aquí en los talleres, en las mesas de debate. Yo creo que son las mejores oportunidades de aprendizaje cuando uno se plantea esas preguntas. Pero fuera de estas, revisar las ponencias de años anteriores. Yo a muchos compañeros y compañeras las contacté porque en esas ponencias aparece el email y les escribí, algunos no te responden, otros sí. Y en esos diálogos se va aprendiendo muchísimo, es el camino que yo he estado y sigo haciendo. No se me ocurre más para proponer. Doctor Daniel Mazo, podemos cerrar con 2 intervenciones más. Varios levantan la mano, pero no sé su disponibilidad de tiempo. Bueno. Hola, buenas noches, doctor Matos. Nosotros somos el programa universitario de asuntos indígenas de acá de la universidad. Y bueno, en base a todo lo que usted ha estado explicando, nosotros obviamente estamos reconocidos de todo lo que usted ha dicho, de empezar a veces la investigación a la extensión o el camino de encontrar. Pero nos estamos encontrando en una situación, digamos, que si bien las comunidades originarias de la provincia confían, acompañan y nosotros nos acompañamos y todo eso, el momento de ofrecer el espacio dentro de la universidad el caso, por ejemplo, fue una propuesta de hace unos 4 o 5 años atrás de hacer una cátedra libre, como usted recién nombró, dictada por ellos. Bueno, ahí hubo una serie de discusiones. Estoy contando una experiencia de hace 4 o 5 años atrás. Capaz que en este contexto hoy se da y la cátedra libre puede estar al servicio de todos nosotros y que ellos nos relaten sus saberes originarios como saber validado dentro de estos ámbitos, ¿no? Entonces era eso, ¿cómo se está dando quizás en otros lugares estas cátedras libres dictadas por pueblos originarios y quienes aprendemos, seamos los docentes, investigadores, alumnos, egresados, todo eso? Así que el camino lo tenemos transitado de muchos años atrás, pero que nos queda esa devolución y realmente un compromiso de este cambio de una universidad diferente. Pregunta y comentario. Bueno, creo que no me estás preguntando nada, creo que nos estás contando a ustedes que ustedes vienen haciendo ese trabajo y que está el proyecto de crear una cátedra libre de pueblos originarios. Yo creo que crear cátedras libres es siempre un primer paso útil. Es un paso que se nos hace muy difícil dar en general, como todo primer paso. Dificilísimo. Pero tenemos que darnos cuenta que es un paso pequeño, aunque nos cueste mucho darlo, como cuando aprendemos a caminar. Porque tenemos que aspirar a mucho más que una cátedra libre. Tenemos que aspirar a que esto sea parte sistemática del currículo, no una cátedra libre. Pero si no tenemos primero una cátedra libre, tal vez no tenemos cómo mover la discusión. Entonces, la experiencia que venimos viendo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Nordeste, en distintas universidades, es que estos espacios especializados, digamos, paracurriculares, ayudan a producir transformaciones. Es solo un primer paso, hay que darlo. Y tú me dices que no logran consolidarlo. No están en este momento, creo, las autoridades, pero han expresado la mayor apertura hacia el tema, así que creo que hay que hacerlo. Muy bien, una última intervención. Bueno, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis. Como para contar, formamos parte de un grupo que se llama Estudiantes del Barrio. Es una iniciativa propia de los estudiantes. Realizamos varias actividades en los barrios. Y mi aporte va más, no como una pregunta, porque no, digamos, entendemos, y como bien dijo el doctor, el conocimiento como una construcción, digamos, en el debate y no con alguien que nos pueda dar una solución, digamos. Y es más, todas las respuestas que ha dado no son soluciones sino invitación al debate, así que como para que pensemos eso. Nosotros hemos escuchado en el día de hoy, digamos, la palabra de la extensión como un brazo o una transferencia de conocimiento, digamos. Y me parece que es hora, digamos, de plantear a la extensión más como realmente una articulación social. Y es lo que nosotros hacemos y es a lo que nosotros nos dirigimos como estudiantes. Ahora, por parte de las autoridades no tenemos la misma comunicación, digamos, el mismo diálogo, pero bueno, con este tema del estatuto, si bien el estatuto son una página con palabras, digamos, pero nos parece, dentro de poco se discute un cambio en el estatuto de la Universidad Nacional de San Luis, y nosotros como estudiantes hemos planteado el cambio de la palabra extensión universitaria por articulación social, sabiendo que la definición de extensión universitaria en la universidad está dada por la difusión y la transmisión y transferencia de saberes, de conocimiento en realidad. Así que nosotros queremos discutir realmente lo que es la articulación social, que nosotros como profesionales o futuros profesionales vamos al territorio, lo que nosotros hacemos ir al territorio y a través de la ida al territorio, porque no nos brinda esa ida primero a la universidad, entonces vamos nosotros, digamos, con iniciativa propia, es identificar cuáles son las necesidades o inconvenientes o problemas, por así decirlo, y caracterizar a los territorios, y a partir de eso nosotros, con el conocimiento adquirido y las prácticas y el equipo todo el tiempo, digamos, podemos identificar y a partir de eso plantear alguna alternativa para poder solucionar eso. Pero lo que nosotros realmente queremos es que la universidad sea para el pueblo, digamos, y que no sea esto de hacia adentro o hacia afuera, sino como una institución más, digamos, como un lugar en donde se pueda entrar, se pueda salir, pero que no esté cerrada las puertas como suele estar y como está actualmente la educación, que como bien dijo el doctor, no es una cuestión que recién nace ahora, sino que viene hace mucho y por ese sentido común tenemos que cambiar el sentido común que tenemos, dejar de decir hacia afuera y hacia adentro y realmente pensar en la pluriuniversidad que dijo Jesús Santos. Y bueno, y pensar y repensar eso. Nosotros como estudiantes de la universidad tenemos un freno, digamos, porque al ser estudiantes nos desvalorizan un poco, entonces siempre en esta pelea constante para que nos puedan dar un poco de atención. Pero bueno, en sí es eso, es poner en discusión eso y es lo que nosotros venimos a hacer realmente, poner a discutir la palabra extensión universitaria, el concepto de extensión universitaria y que nosotros pensamos que es articulación social, digamos. No. Tú no me pediste opinión, pero yo quisiera darla, si me permite. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no hablo de articulación, sino de vinculación. Son casi sinónimos. Creo que articulación me gusta más. Podría hablar de articulación. Pero en los años que tengo conversando con los que no son tantos, con la gente que se dedica a hacer extensión, porque como dije, yo pasé del otro tema este cuando vine a Argentina, pero además no pasé, sigo con el otro. Estoy poco tiempo en este tema. Y he tratado en estos años con muchos compañeros y compañeras que, pese a que tienen ideas de extensión que no son sinónimo de transferencia, siguen utilizando el término extensión y se siguen identificando como extensionistas. Porque consideran en general que la discusión no está en el nombre, sino en cómo lo vamos a poner en práctica. Solo quiero llamarte la atención sobre eso, porque me parece que la pelea más importante, aunque a mí tampoco me gusta la palabra extensión, tampoco como a ti, y en cualquiera de mis escritos sobre el tema, como hoy en la presentación, se ve que cuando hablo desde mi lugar digo vinculación, no digo extensión. La pelea más importante no está en el nombre, sino en cómo practicamos eso. Y acá viene mi diferencia con el tan citado y tan de moda Boaventura de Sousa Santos. Una de mis diferencias, y una de las más importantes. Nos dio una conferencia grandilocuente en la inauguración de la Conferencia Regional de Educación Superior, en la que es en Córdoba, que terminó diciendo, bueno, y acá les dejo unos neologismos. Interesante, no tan horizontal lo planteado desde el podio, acá les dejo unos neologismos. Yo aquí vengo, como Humboldt vino y nombró las montañas y los ríos, nombro esto, se los dejo, indecillos míos, vosotros pensadlo. O ver si podéis ponerlo en práctica, que yo desde Coimbra sigo pensando. La verdad, la idea de la universidad no me gusta por la clase que me dio, no Boaventura de Sousa Santos, sino Lidio Palechora Dévalo, el dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, el día que yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué le quieren llamar universidad a lo que hacen? Porque me parecía, yo tengo años colaborando con ellos, en particular con Lidio, me parece, en cierto modo, todavía, pese a la explicación de Lidio, como un absurdo, ¿por qué le vas a llamar universidad si es claramente otra cosa? Es que no es otra cosa. Estamos en lo mismo de extensión. Es cómo vamos a entender la idea de universidad. Si yo digo pluriversidad, me salgo de la discusión. Y la respuesta de Lidio fue, si le pusiéramos otro nombre, no estaríamos discutiendo y tú te quedarías tranquilo con tu idea de universidad. Entonces la respuesta que me dio a mí el colega Lidio Palechor es la respuesta que yo le doy a Boaventura, citando a Livio Palechón. ¿Por qué hablar de pluriversidad? ¿Por qué no discutir la idea de universidad y transformarla? ¿O es que la de Coimbra va a ser la pluriversidad de Coimbra? Si la de Coimbra va a seguir siendo la Universidad de Coimbra, y a él le parece bonita así como está, está chévere, pero discutamos el modelo universitario. No creo que ganemos mucho cambiando el nombre. Lo que creo, o sea, como mucho lo que haremos, que era lo que Livio me estaba contestando, ah, bueno, yo le pongo pluriversidad a la mía y tú te quedas feliz allá con la tuya. No, me está desafiando. Y creo que lo que tenemos que hacer es desafiar esos contenidos. Creo, enfatizo, creo, pienso. Ustedes discutanlo allá. Gracias. Y gracias a todos.